Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. Este mes les ofrecemos a lo largo de 3 emisiones el relato La estafa telefónica y tostadas francesas. Ore Ore Sagito French Toast. Escrito por la novelista y guionista Hiruta Naomi. La historia narra una falsa relación de madre e hijo a raíz de una estafa telefónica. En este tipo de timos, bastante extendido en Japón, los estafadores intentan obtener dinero de personas mayores haciéndose pasar por un hijo en apuros. A continuación, podrán escuchar la primera parte de La estafa telefónica y tostadas francesas. Ah, bueno, allá voy. No tengo otra opción. ¿O si la tengo? O sea... ¡Ah! ¡No sé! El celular que Yota sujetaba con sus heladas manos indicaba las 5:30 de la tarde. El sol ya se había puesto y él era la única persona que quedaba en el gélido parque. Su departamento estaba a 5 minutos a pie y salió de él sobre las 4. Es decir, llevaba 1 hora y 25 minutos mirando el teléfono móvil que había encontrado junto a aquel banco. «Ay, como me vea alguien, sospechará de mí y avisará a la policía», dijo para sus adentros. «Voy a tener un problema bien grande». «No, tranquilo, no debería sentirme como un criminal si aún no hice nada». Tengo que decidirme de una vez. Llevo tanto tiempo sentado en este frío banco que el dolor de espalda me está matando. ¡Ay, maldita sea! Desde aquel primer incidente, el lumbago se ha convertido en un problema crónico. Lo que me molesta es que, a mis 21 años, mi vida tenga que depender del estado de mi espalda. En fin, solo probaré a pulsar el botón de llamada y ya está. Seguramente no pasará nada. Habrán bloqueado el teléfono nada más darse cuenta de que lo perdieron. Mientras Yota miraba la pantalla, cayó sobre ella una especie de pluma que se transformó al instante en una gota de agua. ¡No! ¡No puede ser! ¡Está empezando a nevar! Ahora que me han cortado el gas y la luz, ¡ay! Me voy a congelar en el departamento. Mientras iba cayendo en el desánimo, protegió la pantalla con la mano y secó la gota que había caído. Debió de pulsar sin querer el botón de llamada, porque justo en ese momento, en la pantalla apareció el mensaje llamando a madre. ¡Ah! ¡No puede ser! A Yota le entró el pánico y se apresuró a terminar la llamada, pero se contuvo. Bueno, tampoco pierdo nada, pensó. Si me descubren, colgaré y me desharé del teléfono. Yota respiró profundamente mientras escuchaba el tono de llamada una vez, dos veces, y a la tercera se cortó. ¿Quién es? Era una voz femenina, apagada, como hablando con cautela. Yota sintió un vuelco en el corazón. Volvió a respirar hondo para que no le temblara la voz. Y dijo, «¡Mamá, soy yo!». Todo empezó 1 hora y 25 minutos atrás. No, quizá empezó mucho antes. Hace 3 meses, Yota fue despedido del trabajo. Se había ausentado sin permiso durante 10 días, así que tampoco tenía excusa. Había llegado a Tokio nada más terminar el bachillerato y se había puesto a trabajar en una fábrica de pan industrial. Durante 3 años pasó largas horas de pie, encorvado frente a una cinta transportadora. Trabajar en esa postura era más duro de lo que parecía. Además, la actividad era tan monótona que muchos operarios no la soportaban, por lo cual el índice de rotación de personal era muy alto. Sin embargo, a Yota no le disgustaba pasar la jornada repitiendo el mismo movimiento de manos sin necesidad de pensar. Al cabo de 6 meses, con tan solo 18 años, ya le aquejaba un dolor en la espalda, aunque no llegaba a ser insoportable. Además, no tenía otra cosa que le ilusionara, ni ningún sueño que perseguir. Había perdido el contacto con los amigos que pasaron a la universidad. Tampoco tenía novia, por desgracia. Después del trabajo, no podía hacer otra cosa que caer rendido en la cama. En sus días libres, dormía hasta pasado el mediodía. Después, mientras almorzaba un paquete de comida preparada en el cuarto, encendía el celular. Leía artículos o veía videos que no le interesaban especialmente, y cuando se daba cuenta, ya era de noche. Estuvo viviendo así, como en una nebulosa, durante 3 años, sin plantearse nada, sin actuar por un cambio. Aquel día empezó como cualquier otro. Jota estaba medio dormido frente a la estación de tren, tomando un café con leche en Tetra Brick mientras esperaba el bus de la empresa. Las horas extras del día anterior le debían haber hecho mella, pues desde la mañana ya sentía dolor en las caderas. «Otro día más», pensó. «Otra jornada de pie, encorvado en la fábrica, medio oscura». Jota sintió un peso enorme en el pecho, más doloroso que el propio lumbago, pero no tenía otra opción. Mordió la pajita con la que estaba jugando distraído cuando oyó a alguien decir animadamente: «¡Qué día más soleado, ¿verdad?». Se giró y vio a unos padres con su hijo, preparados para salir de excursión en la parada de bus con destino al parque natural. Estaban mirando al cielo, sonriendo. Jota también alzó la vista. El azul del cielo era tan intenso que tuvo que entrecerrar los ojos. «¡Ah, claro! Hoy es domingo», se dijo. La línea de producción de la fábrica estaba activa las 24 horas del día, 365 días del año. Se trabajaba por turnos rotativos, sin diferenciar entre días de la semana. Durante los últimos 3 años, o incluso desde antes, Jota no se había alegrado de tener un día soleado. Sus únicas apreciaciones acerca del tiempo eran tales como: «¡Está lloviendo! No me apetece ir a trabajar». O: «¡Maldito calor! No me apetece ir a trabajar». Al darse cuenta de esto, Jota se sintió abatido, con unas ganas irreprimibles de renunciar a todo. Era una sensación que nunca antes había experimentado. No era ni soledad ni tristeza, sino algo más desagradable. Volvió a mirar a la familia y pensó: «Esta gente vive mirando con ilusión hacia el futuro. El niño irá creciendo con nuevas experiencias, nuevas ideas, día tras día. En cambio, mis días consisten en ir y venir entre mi casa y la fábrica, sin apenas estimular la mente ni el espíritu. Acabo agotado, pero sin sacar nada de provecho, y así seguiré eternamente». Entonces, clamó desde el fondo de su alma: «¡Qué absurdo! Es lo mismo que esté vivo o muerto». Fue en ese momento cuando se vio atrapado por un demonio del que había que huir por todos los medios. Era el sentimiento de vacío. Al poco rato estaba dentro del bus, pero no con destino a la fábrica, sino al parque natural. Se pasó el día tumbado sobre la hierba, mirando aletargado el cielo. Al día siguiente hizo lo mismo, y al otro también. El siguiente lo pasó tumbado en su cama, mirando al techo. Al décimo día recibió de pronto un correo electrónico que decía: «Devuelva su uniforme y su placa de identificación». Así supo Jota que había sido despedido. Le sorprendió lo abrupto de la noticia, aunque eso tampoco le molestó. «Mejor así, asunto arreglado», pensó. «Ahora a buscar otro trabajo». Pero siempre dejaba la búsqueda para mañana. Y así fue pasando el tiempo hasta que sus escasos ahorros se esfumaron. Primero le cortaron la electricidad, luego el gas. No podía pagar el alquiler. Tampoco tenía familia a la que recurrir, ya que sus padres habían fallecido en un accidente de tránsito justo antes de pasar a secundaria. Unos parientes quedaron a cargo de Yota. Lo trataron siempre bien, tan bien que, paradójicamente, le hacían sentir culpable por ser una carga para ellos. Durante el bachillerato, intentaba pasar el máximo de tiempo fuera de casa, ya sea con actividades extraescolares o algún trabajito. Luego de graduarse, se fue a Tokio para buscar un empleo y no había vuelto desde entonces. Nunca consiguieron ser una familia. «Ya es hora de buscar una solución», decidió Yota. Se arrastró hasta la tienda de 24 horas y agarró una revista gratuita de ofertas laborales. «Cualquier trabajo me servirá», se reafirmó. «Si no empiezo inmediatamente, tendré un verdadero problema. Es una cuestión de vida o muerte». Aunque bien pensado, siempre he sido un muerto en vida. Mientras dialogaba consigo mismo, pasó por un parque para atajar el camino hacia su departamento. De repente, vio un destello en el suelo. Se fijó y era un teléfono celular. Lo recogió, tocó el botón de inicio y apareció la pantalla de bloqueo. Probó a introducir el código 1234, que era el que utilizaba en su propio teléfono para que no se le olvidara. «¡No puede ser!», murmuró al ver que cambiaba la imagen. Había funcionado. Apareció la pantalla de «Realizar llamada». El nombre de destinatario era «Madre». Yota recordó que cuando desbloqueaba su celular, este le mostraba la última pantalla que había abierto. Por lo tanto, el dueño de este teléfono lo debió perder justo antes o después de llamar a su madre. Pero había algo extraño en ese número. Yota entró en el historial de llamadas. En la lista había sobre todo nombres de empresas. Madre no aparecía en ningún lado. Al parecer, el propietario acababa de abrir la pantalla para hacer la llamada, pero aún no la había efectuado. Entonces, Yota se dio cuenta de lo que había de extraño. El número de madre no comenzaba con un prefijo de teléfono móvil. Eso significaba que no era un celular, sino un teléfono fijo. Sin embargo, por alguna razón, estaba en la lista de contactos bajo el nombre de madre en vez de casa o familia, como sería lo habitual. «Bah, ¿qué más me da?», pensó, y se dirigió con el teléfono a la caseta de policía que había junto al parque. Estaba a punto de entrar cuando un cartel del tablón de anuncios le llamó la atención. «Advertencia a las personas que viven solas», rezaba el cartel. «Ah, claro, madre estará viviendo sola. Eso explicaría lo del número», dedujo Yota. Iba a apartar la mirada del aviso, pero leyó la siguiente línea: «Tengan cuidado con las estafas telefónicas». Y entonces se le ocurrió la idea fatal. Era una situación perfecta para realizar una estafa telefónica. «Espera, espera, eso es un delito. Si le explico mi situación al casero, seguramente me deje aplazar el pago del alquiler. Y mañana me pongo a trabajar en cualquier cosa. O desde hoy mismo». La parte honesta de su mente trataba de disuadirlo desesperadamente. Pero otra parte de la mente tenía una justificación. «Lo más seguro es que ni siquiera pueda llamar. El propietario ya habrá contactado con la empresa de telefonía para suspender el servicio. No hay nada de malo en probar a ver qué pasa». Se alejó de la cabina de policía y comenzó a caminar hacia su departamento. «¡Un momento!», pensó. «Estos dispositivos llevan sistema de geolocalización. Tengo que evitar cualquier riesgo». Volvió al parque, donde las frías ráfagas de viento levantaban remolinos de hojas caídas. Se sentó en un banco. Después de debatir consigo mismo durante 1 hora y 25 minutos, pulsó sin querer el botón de llamada y pronunció aquellas palabras: «¿Mamá? ¡Soy yo!». Yota notó que a su interlocutora se le cortaba la respiración. Él contuvo la respiración al mismo tiempo. No puedo creer lo que acabo de decir, pensó alarmado. Me he convertido en un verdadero estafador. Pero es demasiado obvio que esto es un engaño. No hay nadie que se lo crea. Ah, me he pasado de la raya. ¡Soy un estúpido! Mientras se censuraba a sí mismo, Jota buscó desesperadamente el botón para finalizar la llamada. Pero entonces, habló la mujer con una voz extrañamente temblorosa. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Hoy les hemos ofrecido la primera parte de La estafa telefónica y tostadas francesas, de Hiruta Naomi. No se pierdan el episodio de la próxima semana. Nos despedimos con algo de música. Es el tema titulado Koen Made, hasta el parque, interpretado por el grupo Grapevine.